Muchas gracias por este dinero, señor, pero no sabría qué hacer con él. Pues mírate los anuncios. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Publicidad. Si no, ¿cómo sabrías lo que deseas?